Para lograr el autoconocimiento se necesitan muchas reencarnaciones, muchas experiencias y vivencias. Deben despertar y, luego de ello, la sed de conocimiento y entendimiento no acabará nunca. Ustedes tienen que beber el agua en la fuente de la sabiduría, llegar a lo más íntimo de su interior e indagar curiosamente sobre ustedes mismos. Obtener la sabiduría no es posible en una sola vida, en un solo grado o en un solo plano. La energía pensamiento tiene un camino por recorrer, es un proceso de especie y de creación que está en perfecto orden de secuencia. Por eso decimos que el tercer plano preparará a la energía pensamiento para que pueda afrontar lo que le espera en el cuarto plano. El ser se enfrentará consigo mismo, se verá cara a cara y no podrá negar absolutamente nada de lo que está grabado. Él lo escribió de su puño y letra, es el libro de su vida, y así lo va a entender y así lo va a trabajar. Cuando ha cumplido todos los grados del tercer plano y se prepara para pasar al cuarto, entonces el ser se dispone a afrontar todas las consecuencias de sus actos. De esta manera, el cuarto plano le ofrecerá la capacidad de continuar existiendo conscientemente. A pesar de tener la conciencia de él mismo y saber que sus energías pensamientos necesitan curarse, él no sufrirá por ello, porque lo entenderá, la paz y armonía reinarán en su corazón. El cuarto plano ofrece al ser la rectificación consciente de la energía pensamiento, y lo hará con la plena facultad del entendimiento. El sufrimiento existe por la falta de entendimiento, y esa falta de comprensión permite que las energías pensamientos se enreden cada vez más en su propia ignorancia. La libertad consiste en salir de la ignorancia, la apertura de una mente se realiza por la capacidad que tiene para absorber energías pensamientos elevadas que lo conduzcan a la plenitud del suceso y realización, lo que va más allá de una simple vida. Cuando, a través del trabajo interno y profundo, el ser se descubre a sí mismo y penetra al interior de su mundo antimateria, se va a encontrar con un universo increíble, donde él es el mentor de su propia existencia. Este universo, intangible al principio, se convertirá en una realidad, y al hacerlo, estará construyendo su próxima existencia, que será el cuarto plano. Curarse significa corregir la distorsión, y para hacerlo necesita corregir el magnetismo oblicuo de su cerebro. 275. ¿Cómo se corrige el magnetismo oblicuo? El magnetismo oblicuo es una faja en el universo mental que no está correctamente posesionada. Queremos decir que en el cerebro del ser uno había una falla energética pequeña, y todas las energías pensamientos que se encontraban dentro de ella terminaron distorsionándose. Para salir de la falla se necesitaría corregir y transmutar las energías pensamientos densas en sutiles, para así poder enderezar la inclinación y contrarrestar el peso de los elementos. Aquel que lo logre, podrá salir y entrar a una realidad diferente que le ofrezca una posición diferente de aquella a la que estuvo acostumbrado. 276. ¿En qué consistía esa falla? El ser uno que nos alberga posee una pequeña falla en su cerebro. Esta se encuentra en su realidad subconsciente. Su mundo interior no estaba lo suficientemente analizado. En lo más profundo de su ser existían aún remanencias densas y negativas que provenían de la creatividad. Cuando el principio único se expandió, aparentemente creyó que lo hizo con perfección, mas no fue así. Al crearse la faja del magnetismo oblicuo, él tuvo que reconocer que no era perfecto, tanto así que continúa procurando esa perfección. 277. Quieren decir que el ser uno, el principio único no es perfecto.